Arañas de Marte. Bueno, si recordáis el programa del lunes pasado, y si no lo recordáis, os recordamos que podéis siempre encontrar el podcast en www.97irratia.com, entrando en Arañas de Marte, en la sección de nuestra... En la 97. En la 97 Irratia, así aprovechamos ya para el asunto, que estuvimos repasando el año 1977 y... que, como dijimos, íbamos a seguir en el programa de hoy repasando 1977. Por cierto, la voz me sigue estando igual de mal. Oye, no acabo yo de... Ay, pues que no levanto cabeza. No sales del año 77, tienes que pasar página. Pues nada, vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. Y para empezar este programa empezamos por... Pues bueno, no sé si decirte bien, pero me hace gracia el tema. El Dame Veneno de los Chunguitos. Sí. Hay una campaña de... También, como se dice, también popularizado por Zamín y Cansado. Claro, para su mítico sketch de... Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo se llama. Arroyito y Pozuelón. Sí, bueno, ahora los Chunguitos parece ser que les molan a los hipsters también. Los Chunguitos han estado en el Festival de Aranda, en el Sonorama. Yo, si me permites, no entiendo estas movidas que se monta la gente, pero bueno. Bueno, oye, pues son en clave de revisión. Sí, oye, sí, sí, pero si hace 2 años a ti se te ocurre que no eres el que marcas la tendencia, igual te insultan, pero ahora es guay. Entonces no puedes decir que te parece una chorrada. A mí, lo voy a decir en estos micrófonos, me parece una chorrada, pero no importa, está guay. Pues vamos, de los Chunguitos vamos a más cosas. Pues seguimos en el año 77 y ¿qué es lo que...? Uf, tantas cosas. Mira, por arte de Birly Birloque y recordando que fue el gran año del punk, de la primera ola punk, podemos ir a los Ramones. Pues muy bien. Ni más ni menos. Que allí, ni cortos ni perezosos, pues nos sacaron su disco Rocket to Russia. Y yo propongo que de ahí cojamos el Do You Wanna Dance. Que es una versión de los Beach Boys. Claro, que nos permite hacer como un homenajillo a los Beach Boys y a la vez ver ese giro que le dieron los Ramones. Prefiero la muerte que vivir contigo. La 97. Amets egiten duen irratia. En el año 77, Colinda, el mítico grupo de folk húngaro. Oh, es tan mítico que es la primera vez que voy a hablar de él. A ver, Colinda es un grupo de folk húngaro, efectivamente, que grabaron varios discos en el París de los 70. Pero bueno, me alegro de que lo saques, de que te hagas a colación, porque, oye, nos permite... A los que la... Sí. Es decir, nos permite conocer cosas que se hicieron en el año 77... Que no las conocieron tampoco en el año 77, pero que está bien conocerlas ahora. A ver, te voy a explicar. No es una crítica, es una... Está guay. Te voy a explicar. Colinda, los sacaron sus discos en Francia, sus primeros discos, que son los buenos, y la mítica casa de discos Guimbarda, de música folk, que sacaba discos en los 70 y los 80, les publicó al menos sus dos primeros discos. Vamos. Y a mi casa por lo menos llegó el Colinda 2. Que es un disco que me ha acompañado desde la infancia. Ese disco que se lo compró tu hermano mayor. Obviamente, sí. Sí, porque yo todavía no... Mi hermano Chomín se compró el disco de Colinda, que tiene... Os vamos a poner un trocito. Esto es folk progresivo, Iñaki. Sí, sí, no, deleítanos. Quietos. O sea, que aquí hay temas de 13 minutos. Deleítanos. Os vamos a poner un trocito de su tema Serelem, Amor. Mert ma feljött piros hajnal csillaga. Ne aludjál, két szememnek világa, mert már feljött piros hajnal csillaga. Egyik csillag, Kostya János csillaga, másik csillag, piros Anni csillaga. Ne aludjál, két szememnek világa, mert már feljött piros hajnal csillag. Ó, mit adtál, a jegygyűrűt vedd vissza, homály fedi, gyémánt kövét nem tiszta. Ne aludjál, két szememnek világa, mert már feljött piros hajnal csillag. Thank you. Ni cortos ni perezosos, nos vamos ahora con Kraftwerk, que sacaron Trans Europe Express, otro de los discos míticos de del 77 y disco mítico donde los haya también, vamos. Del techno y del pop en general. Sí, sí, sí. Pero vamos a poner una de las canciones, bueno, la más cortita de ese disco, que está muy bien además, que es Metal on Metal. Pues como os contábamos el programa anterior, en el capítulo anterior os contábamos la confluencia. Escuchad el podcast. Puedes continuar. Que se juntaron en Berlín tres luminarias como son David Bowie, Iggy Pop y Brian Eno. Amancebados y drogándose, por recordar bueno, también. Yo no estaba allí. Y de vamos, esa, ya te lo digo yo. Esa coincidencia. Y tampoco estaba. Y de esa confluencia salieron cinco grandes discos. Hoy, ahora mismo nos vamos a centrar en otro de ellos, como es el primero que sacó Iggy Pop, producido por David Bowie, con muchas canciones compuestas por David Bowie, con los músicos con los que David Bowie estaba grabando el Low y el Heroes, y una canción que posteriormente grabaría David Bowie y lo petaría en los años 80, China Girl. Crashing. I'm a man. that stole money into town, just like a sacred cow. Vision the swastika. Y vámonos con una banda mítica, la banda neoyorquina Television, que sacaron una verdadera obra maestra, para mí uno de los mejores discos de la historia, sinceramente, del rock. Yo estoy enamorado de ese disco de siempre, me sigue gustando igual. Probablemente nunca lo pondría como en el número uno si tuviera que hacer una lista de estas cambiantes que hacemos, pero siempre estaría entre los 10. A mí me chifla muchísimo este disco, que también en cierta manera es un poco punk, o sea, también tiene ese... Hombre, es New Wave, ¿no? Es como todo el Headstand. Sí, es un medio New Wave, punk, pero que tiene ahí, efectivamente. Tiene también un poco... es un poco pro, incluso. Es que es un disco muy raro, las cosas como son. Y es un disco... Bueno, claro, ni Television volvió a hacer algo como eso. No. Es un nada, disco inmarcable. Bueno, efectivamente. Bueno, en fin. Podríamos poner cualquier tema de ahí, pero vamos a escoger Friction. Silence spreads and amended. Cierto que la fotografía esta de la carátula del vinilo de Television es una foto de Robert Mapplethorpe, del mítico Robert Mapplethorpe. Ahí es nada. Ahí es nada. Vamos a otra cosa. Vámonos a Andalucía, vámonos al flamenco, porque el año 77 salieron al menos cuatro grandes discos de, de rock y de flamenco. Sí, sí, sí. Veneno, uno. Veneno. Triana. Hijos del Agobio. Despegando de Enrique Morente y Castillo de Arena de Camarón de la Isla. ¿Te das cuenta de que vamos a dejar un mogollón de cosas fuera de este programa? O sea, porque es que es terrible, lo del 77 es terrible. El 77 es una cosa muy mala. En fin, bueno, vamos a escoger algo. ¿Qué nos quedamos? A mí me mola todo lo que has dicho. Yo creo que podemos poner algo de un par de toda esa gente, ¿no? Pero por ejemplo, Triana yo creo que tiene que estar. Pues venga, busca El Rumor. Venga, El Rumor. anglosajón, o sea que estamos en esta línea, bueno, en esta línea, sí, en esta línea de un flamenco... Con un punto punk. Bueno, de alguna manera. En cierta manera. Por lo menos en cierta manera, cierta manera. Actitud punk, sí. Vamos con el disco de Veneno. Ahí estaba nuestro amigo Kiko Veneno haciendo sus pinitos. Con los hermanos Amador. Sí, sí, sí. Ahí con algunas canciones bien famosas. Y todas, todas buenas. Sí. Es otro discazo. Como Los Delincuentes y otras, pero bueno, vamos a poner... Mi canción favorita. San José de Arimatea. A bailar, no pensaba en el trabajo que había puesto en su tienda y siempre había sospechado que le robaba las almendras. Pero esta vez lo vio y lo invitó a fumar. No tenía ningún callo que lo avisara de tormenta. Supo distinguir la estrella polar. Se paró bajo la higuera, recogía con cuidado el fruto que los pájaros habían ya picoteado. Y guardaban para él su mayor dulzor. Que nadie lo tentaba, era solo por ver, solo por ver, solo por ver nuevos colores en el sol. Por el monte, turbas evangelizantes que habían hallado el camino de la salvación. San José queda muy viejo y se lo hacía de incógnito. Levantó su cara al cielo y lo abrazó con los ojos. Guardó la piedra en la bolsa y se fue a descansar. Como os dijimos en el primer programa, por estos pagos ya se hacían cosillas. Pusimos sí, sí. A Isea, si os acordáis, y ahora nos vamos con otros grandes. Sí, bueno, a ver, también Benito Rechundi sacó posiblemente su disco más celebrado, el Suberoas Catasunaren Semei, con grandes himnos que todavía se cantan en tantos lugares, como hoy Suberoa. Pero nos vamos a quedar con Oskorri, con el que creo que es su segundo disco, Mosen Bernat Etxepare, y un tema... mítico como Sautrela. Euskara da kanpora eta goazen denok dantzara. Euskara lauda ezak garaziko herria, zeren handik hartu baituk behar huen grazia. Lehenago ibai hintzen hizkuntzarik azkena, orain berriz izango haiz guztietan lehena. Eta lelori bai lelo, lelo azarai leloa. Eta lelori bai lelo, lelo azarai leloa. Euskara da kanpora eta guazen denok dantzara. Euskaldunak edo nondik preziatu ziraden, baina haien mintza erazdenak ziren burlatzen. Inongo liburuetan eskribitzen ez baitzen, orain ikasiko dute nola gauza ona zen. Eta lelori bai lelo, lelo azarai leloa. Eta lelori bai lelo, lelo azarai leloa. Euskara da kanpora eta guazen denok dantza. salna den guztiak burua altzabeza. Gorenean ikusiko baitu bere hizkuntza. Printze eta jaun guztiek hura eskatzen dute. Paperetan ikusita ikasi behar dute. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Euskara da kanpora eta guazen denok dantzara. Gogo hori kumplitu du garaziko gizonak. Eta jaren adizkide borde lehen dagoenak. Lehen inprimitzailea euskararen hura da. Euskaldunak eskerturik aurkitu behar gara. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Euskara da kantora eta guazun deno kantzara. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Euskara da kanpora eta guazen denok dantzara. Como estamos ahí metiendo las grandes tendencias de los 70, ¿no? El comienzo ese de la New Wave, el comienzo del punk y el comienzo de la música disco, que estuvimos hablando de la banda sonora de Saturday Night Fever el otro día, pues vamos un poco por esa línea otra vez, ¿no? Vamos a meter ahí una de las grandes también. Lo que es considerada una de las grandes grabaciones de la música disco que ha influido tanto esta producción de Giorgio Moroder para Donna Summer en el disco I Remember Yesterday y la canción I Feel Love. qué giros inesperados, que si la música disco, que si el punk de repente, que si que de repente los estestores del prog, luego la new wave, esto era... Y eso que no hemos puesto el Cocoguagua. El Cocoguagua no hemos puesto, esto era el Acabose, 77. Volvemos al punk y volvemos al primer single de una banda de punk inglesa jamás grabado. Uh-huh. Vamos con eso, estás hablándome de Damned. Eso es, y de su canción New Rose. Is she really going out with him? Like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I've got a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I feel so strange, oh why should it be? I don't deserve somebody this great. Oh, I better go, or it'll be too late. Stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. Like a brand new rose in town. Jo, yo quiero repetir una canción que ya pusimos en su día en el programa porque es que me encanta. ¿Te acuerdas cuando hicimos aquellos, no recuerdo si fueron uno o dos programas dedicados a Thin Lizzy? Fueron dos. Voy a recordar si estuvimos entrevistando aquí a mi brother. Efectivamente, que vino tu hermano al estudio, tu hermano el especialista en Thin Lizzy. Es correcto, polidecto. Efectivamente. Pues ahí cuando sacaron su disco Bad Reputation, su octavo álbum de estudio ya, fíjate. Ahí hay una canción que me parece tan deliciosa, sí. Tan deliciosa que es que hay que... Muy Springsteen. Sí. Bueno, pero es que es deliciosa, vamos, lo siento, ¿no? Vamos a poneros y regodearos con Dancing in the Moonlight. Home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in a spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight. On this long, hot summer night. Now I won't get out until Sunday. I'll have say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the ends. Dancing in the moonlight, it's caught me in its spotlight. It's alright. Dancing all right. In the moonlight on this long hot summer night. Esto es un sin vivir, así es. Se nos está acabando el programa. Y nos quedan 200 canciones. Es que nos quedan, poner. Pero no vamos a hacer un tercer programa en 77. No vamos a abusar. Que se podría, ¿eh? Que hombre, claro que sí. Nos queda el último disco, la última grabación en vida de Elvis Presley. Jo. Los Commodores con el Easy. Benito Erchundi. The Jam. Vangelis. Enrique Llana. Es que no sé. Franco Battiato. Franco Battiato que sacó un disco Llana. Que hay que escucharlo. Que es ahí de música concreta que lo flipas. Es que no sé. Bonnie M. Hasta los Alan Parsons sacaron. ABBA. Bácara. Joder, si es que es brutal. Alan Parsons sacó Light Robot, sí señor. Y Elvis Costello, Miami is True, que es uno de los grandes discos. De The Jam no hemos hablado tampoco. Sí, lo he dicho yo hace un pues, momento. Bueno, pues se me ha, es que claro, hemos dicho tantos que no. Fela Kuti, que como sacaba dos discos al año, pues también es. Suicide. ¿Qué me dices? Que Suicide. Uy. Debutaron ahí Suicide. Debutaron y prácticamente ahí se quedaron. Sí, pero bueno, mucho más, menudo de debut, ¿eh? Chaval. O sea, es que no sé qué ABBA, decirte. El álbum de ABBA. Eso lo he dicho yo. Yo he repetido uno, pero vaya, tú has repetido otro. Bueno, pues no sé, vamos a poner algo de eso porque todo no va a poder ser. O sea, sopas y sorber no se pueden, mis repicando tampoco. Y estamos aquí además gastando tiempo para poner canciones. A lo tonto, venga, vamos a coger una porque si no se nos va esto. Tío, las manos. Pues qué te parece si vamos con Elvis Costello. Elvis Costello, que sacó su primer disco, Miami is True, como hemos dicho, Historias sin los Attractions, y una balada preciosa como es Allison. Oh, it's so funny to be seeing you after so long, girl. And with the way you look, I understand that you were not impressed. But I heard you let that little friend of mine take off your party dress. I'm not gonna get too sentimental like those other stick of Valentines. Cause I don't know if you are loving somebody. I only know it isn't mine. Allison, I know this world is killing you. Oh, Allison, my aim is true. Got a husband now. Did he leave your pretty finger? is lying in the wedding cake. You used to hold him right in your hand. I bet it took all he could take. Sometimes I wish that I could stop you from talking when I hear the silly things that you say. I think somebody better put out the big light, 'cause I can't stand to see you this way. Allison, I know this world is killing you. Oh, Allison, my aim is true. My aim is true. My aim is true. My aim is true. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Y nos tenemos que ir, o sea, no... Desgraciadamente no cabe nada más. Y por si no sabíais, hacemos este programa... Siempre buscando excusas para poner canciones de Marillion, de Rush y de Bowie. Y de una cuarta banda, que es una Pink Floyd. Y de Pink Floyd, bueno, sí, sí, es un poco exagerado, pero es verdad. Dos programas para llegar a este lugar, que era donde queríamos. Lo demás nos ha dado un poco igual. Sí, porque bueno, ya habéis visto que hemos repasado ahí ese mundo de la música disco, sobre todo el mundo del, ese mundo del punk también, los comienzos de la New Wave, es decir, muchas cositas interesantes, alguna cosa inclasificable o difícilmente clasificable, pero... Pues el prog estaba ahí también, o sea, es verdad que a partir de ahí cambiaron las cosas, evidentemente, el punk vino a... ¿Quién no recuerda la camiseta esa de Johnny Rotten en la que ponía I Hate Pink Floyd? Aunque luego le han entrevistado y dice que se puso la camiseta en plan, bueno, me la puse y ya está, o sea, en realidad luego, bueno, si son los primeros que traicionaron a su rollo, en dos años ya, en cuanto tuvieron éxito, ¡ay, qué rebeldes somos! ¡Ay, qué rebeldes! ¡Rebeldes en Cadillac! En fin. Bueno, los Clash eran más guays para esas cosas. Sí. Bueno. En todo caso, Pink Floyd también se vieron de alguna forma influenciados por el cambio de la escena. Este es, podemos decir que Animals, el disco que sacaron en el 77, es el disco más punk de Pink Floyd, si se podría decir eso. A la limit, como dicen los franceses, pero bueno. Sí, pero es como el disco más desgarrado, más crudo. Te lo acepto. Y del Animals nos quedamos con su canción, una canción que comienza con un Fender Rhodes tocado por el grandísimo y lloradísimo Rick Wright, Sheep. Y vamos a ver, probablemente no la vamos a poder entera. No, pero bueno. No, eso ya te digo yo que no. Nos vamos a quedar con el solo de Fender y un poquito más. Y cuando veis que ya nos acaba, la buscáis y la seguís escuchando. Eso es. Agur. Agur.